gente de Chile. Primavera llegó con rayos de sol. De canto de los pájaros todo despertó. Oh, oh, oh. Suave y se corrió por la habitación. Yo dormidos aún tratábamos de ver la luz y entre sonrisas y vivos nos dimos amor. Una mañana, un nuevo sol. Mi mente entorpió mientras deseaba de nuevo hacerte el amor. Oh, oh, oh. Sentía tu cara y tu respiración. Y entre cuatro paredes el tiempo pasó. Oh, oh, oh. Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz. Sonrisas y vivos, los vivos amor. Y de pensar. No, no puedo. Si te alejas me muero, si te pego mi alivio, si de nuevo te canto tu boca me ahogo. Te quiero y te canto de nuevo. Te canto todo y ven conmigo, conmigo. Dejado todo y pecho, yo quiero ser tu amigo. Vivo enamorado de ti, y cada noche te sueño, y no te tengo aquí. Vivo enamorado de ti, y cada noche te hablo. De la mañana y me que te escondes asomado a mi ventana, yo te espero cada noche. Vivo enamorado de ti.